encima, se llama Falsa Democracia. Fue dedicado para todas las bandas que estaban subiendo contra el Estado, para las bandas que estaban comprometidas en eso. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos!

mano santa que hay. Será el premio. O será el destino. Dedicado para los marches. Se llama viviendo y viendo lo real. Muchas gracias. Un temita, gracias. El tema, vamos a hacer un homenaje a una banda que se llama Propia Decisión. El primer tema se llama Tu Derecho por Ella. Va dedicado a Daniela, que no pudo venirse, que le gusta mucho. El tema se llama Falsedad. No te cuento de tus sufrimientos, yo pertenezco a los demonios de Santa Banda. Para estuplar una letra, pero no tienes derecho a cambiar una ideología. Porque crees en una verdad, porque crees en una mentira. Cuando la mano le comenzó fue el peso de esta sociedad.